dar vueltas buscando simplemente una buena verdad. Felices los que sigan sus pasos, porque al fin del camino encontrarán la paz. El mundo no deja de dar vueltas buscando simplemente una buena verdad. Deténganse, no busquen más, guarden la esperanza, no pierdan la alegría. Él es el camino, la verdad y la vida. Podemos hacernos mil preguntas, porque hay tanta injusticia y tanto desamor. Felices los que alegran su alma con las pequeñas cosas o con una canción. No importa si no toco sus manos, si no veo su cuerpo, si no escucho su voz. Felices los que sientan por dentro, pues tendrán su palabra en el corazón. Felices los que sientan por dentro.